que parecía eterno. Han pasado tantos años, me pregunto si aún viste este blanco, si el domingo es tu día favorito, y qué hiciste por olvidar que te amo. Y si pudieras escribir, regresa.